Una perla para su corazón. La palabra está cerca de ti. La tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Romanos 10, 8 y 9. ¿Tiene usted un seguro de vida? Sea sabio, escuche y decídase. Solo Cristo salva. Reciba por fe hoy la más preciada perla que Dios tiene para su corazón.